mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Bienvenido a Tu Mejor Versión, un programa dedicado indiscutiblemente a tu bienestar, trayéndote los tips, los consejos, las recomendaciones y en algunas semanas la opinión de expertos para que construyas tu mejor versión. Te saluda Karina López y te invito desde ya a que me sigas a través de las redes sociales @1tumejorversión en mi fanpage del Facebook y también en Instagram a través de tu-mejorversión. Bueno, aquí semanalmente te hemos estado trayendo algunas recomendaciones, así que yo espero que tú estés poniendo en práctica estos recursos y si no, al menos llenando tu mochila emocional porque nos vamos a estar preparando entonces ante la adversidad y saber cómo reaccionar positivamente ante esas circunstancias que no podemos controlar, pero sí que es cierto que podemos controlar cómo nos comportamos ante esas eventualidades. Así que quiero agradecerte la sintonía, tus mensajes y quiero seguir sabiendo de ti. Así que recuerda que puedes escribirme a través de karina.lopez@mejorversión.com. Ten en cuenta que mi López es con S. Desnudita en la playa, deshace de la ropa apretada, haz un poco lo que te dé la gana, pero quítatelo, tómalo ligero, despeina tu pelo, pero quítatelo, tira el maquillaje, suelta el equipaje, deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón, la pipa, los guantes y el construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y hoy en Construyendo la Mejor Versión de Ti, hablaremos sobre un tema muy importante y quiero hacerte una pregunta. ¿Confías en ti? La autoeficacia es la creencia en nuestras propias capacidades para enfrentar las circunstancias de la vida. Esta se empieza a desarrollar en la infancia, pero es importante que sepas que esto puede ir cambiando a medida que te conviertas en adulto, así que no hay excusas. De acuerdo a cómo vamos experimentando, obviamente, las situaciones que nos van sucediendo, así que por esa razón es que te decía al inicio del programa que es fundamental que vayas llenando tu mochila de conocimientos, porque de esta manera vas a poder enfrentar la adversidad de una mejor manera y ganar confianza en ti mismo. De acuerdo a Bandura, psicólogo creador de la teoría cognitiva social, existen algunos medios que nos permite desarrollar nuestra autoeficacia, y yo quiero que busques lápiz y papel, o si eres de los más tecnológicos, empieces a escribir estas 4 recomendaciones en tu equipo celular o tal vez en tu computador, porque te van a servir muchísimo, de manera que puedas sentirte segura, seguro de ti mismo y puedas enfrentar todos los obstáculos que tal vez se te presentan, bien sea a nivel personal o bien sea a nivel empresarial. Bueno, con esto entonces ya iniciamos con la primera recomendación, y es reconocer nuestros logros. Descubrir en qué momento de nuestras vidas fuimos exitosos y logramos nuestras metas nos puede dar el impulso para saber en qué somos capaces, y además podremos aceptar nuevos retos. Y esto es fundamental porque generalmente me llegan personas a mi consulta de coaching, y estas personas están pasando por una etapa decisiva, tal vez montaron un emprendimiento o tal vez están pasándola muy mal en el trabajo, y en definitiva se sienten incapaces, torpes y lo peor del mundo. Entonces, cuando empiezan a hablar, usan un diálogo más bien de generalización. Yo nunca seré capaz de lograrlo porque he cometido siempre muchos errores. Entonces, estas palabras de siempre y nunca limitan nuestra capacidad de reconocer cuando las cosas han ido bien. Entonces, el hacer una lista con todas las cosas que has venido alcanzando te va a ayudar muchísimo. Sobre todo, si tú necesitas enfrentar un reto, me voy a inventar. La primera vez que yo, bueno, no es un invento, es una realidad. Voy a poner un ejemplo. La primera vez que me tocó enfrentar el hecho de dictar un taller a un grupo de trabajadores, yo estaba muerta del miedo. Yo no sabía si realmente lo iba a hacer bien, si me iba a equivocar, si me equivocaba, qué pasaba, si me hacían preguntas que no supiera responder, qué tenía que hacer. En fin, tenía mucho temor. Entonces yo recordé en ese instante situaciones en las que he expuesto ante mis compañeros, por ejemplo, de clases en la universidad, en el bachillerato, incluso en la primaria, y en qué momento yo fui exitosa. De esta manera empecé a ganar confianza en mí misma y reconocer que si en alguna oportunidad fui capaz, esta vez también tenía que ser igual. La segunda recomendación que te voy a dar es la observación. Ver a otras personas cómo alcanzan sus metas con el esfuerzo y trabajo, pues te dará o te permitirá reconocer que nosotros también seremos capaces de lograrlo. Entonces, si bien es cierto, me sentí un poco más segura al momento de enfrentar este reto de dar este taller a esta empresa, también es cierto que empecé a observar a través de YouTube o a través de otros videos a personas que dominaban la escena, dominaban el terreno de la capacitación. Así tomé algunos elementos que me permitieron ir formando la versión que actualmente tengo al momento de dictar un taller. Y la tercera recomendación es persuasión verbal. Aunque no es tan eficaz como el reconocer cuando hemos realizado algo bien, pues también es fundamental saber que otras personas reconocen lo que hemos hecho bien. Entonces, cuando, por ejemplo,

los consejos de la semana. Pues bien, podemos ganar autoeficacia a través de dos sencillos consejos que quiero regalarte. La primera es que escribas sobre tus historias de éxito. Detalla con bastante minuciosidad qué ha pasado, cuándo fue, cómo fue, quiénes estaban allí. Recuerda que en ese momento lograste lo que tú querías alcanzar. Puede ser el ejemplo que daba anteriormente de esa capacitación, pues recuerda en qué momento tú al dictar o al realizar un taller fue realmente exitoso. Bien sea porque la gente quedó bien contenta contigo, bien sea porque te sentiste segura ante la escena, bien sea porque alguien vino y te felicitó, ¿ok? Entonces es importante que escribas tus historias de éxito. La segunda es que anotes estos logros que tú has venido alcanzando. Por ejemplo, cuando lograste comprarte tu carro, cuando lograste exponer sin problemas ante un sinfín de personas, cuando hayas alcanzado una meta concreta, coloca allí tus logros. Y finalmente, elimina las creencias como no sirvo para nada, no soy capaz y otras que definitivamente te eliminan la posibilidad de accionar. Entonces, la idea básicamente es que te cuestiones. ¿Realmente es nunca? ¿Realmente siempre? Dando el ejemplo anterior, si te consideras una persona que siempre cometes errores o que nunca has realizado una presentación adecuadamente, bueno, cuestiónate cuando sí lo has podido lograr. Y así de esta manera podrás eliminar estas creencias o estos juicios de valor que no te favorecen, que más bien merman tu autoestima, que por cierto es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, pero que en definitiva pues nos va a ayudar a que si logramos dominar el mundo de nuestros pensamientos, podamos sentarnos más seguros de nosotros mismos y con más confianza. Para empezar es importante que lo hagas poco a poco, no queremos mermar tu autoeficacia, sino por el contrario, aumentarla, y para ello plantéate pequeños objetivos a corto plazo, crea planes de acción concretos y celebra cada paso que des, por muy pequeños que esto sea, ¿ok? Bueno amigos, vamos ahora a una pausa musical y al regreso venimos con más de tu mejor versión. Recuerda www.mejorversión.com para más información. Ella es la que pasa y no mira, ella es la que siempre me inspira, ella es quien me atrapa, su caminar me mata, yo por ella estoy loco y ella a mí no me da pista, no me saluda, no me hace caso, ella hipnotiza caminando paso a paso y muchos la critican, pero a mí me gusta, escúchame parceros, ella a mí me tiene trastornado, ella me tiene arrebatado, un poquito loco, un poquito cansado, pero no importa, así la quiero, aunque me digan que ella me cree la mujer. Como me mira, sigo esperando a que se decida. Me gusta, me encanta, me atrapa. Pero lo veo sentado, relajado. No se da cuenta las veces que enfrente pasa. Pero no importa, si lo quiero, aunque le digan que ella me cree la mujer. La muy, muy. hago noche. Asumen que creída y por eso evitan roce. Ella es la mamuy y se me lengua la traba. Cuando le quiero hablar no se me ocurre nada. Yo siento lo mismo y no lo han notado. Me mueve un dedo con la gana, me ha dejado. Le hago ojito, me paseo el agua al lado. Ay, qué pereza, este chico está quedado. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Cuando empieces a trabajar en las pautas para aumentar tu autoeficacia, que hablábamos anteriormente, que son 4 específicas que menciona el doctor Bandura, que es básicamente reconocer nuestros logros, nuestros éxitos. La segunda es a través de la observación, ver a personas exitosas en el campo que queremos desarrollar. La tercera es la persuasión verbal, en donde hemos recibido reconocimiento por lo que hemos alcanzado. Y la cuarta, controlar nuestros miedos, por ejemplo, la sudoración en las manos, el nerviosismo en el estómago, la voz un poco quebrantada, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, la autoeficacia tiene mucho que ver con la autoestima, porque en la medida en que nos valoramos a nosotros mismos, vamos entonces también a tener un poco más de autoeficacia. Acá quiero regalarte algunos consejos que te ayudarán a aumentar esa autoestima. Por ejemplo, no seas tan dura contigo misma. La autoexigencia desmorona las cosas positivas que has venido haciendo, llevándote por el callejón de la inseguridad. Así que lo que yo te voy a recomendar es que revises la forma como te diriges a ti misma. Frecuentemente escucho en las sesiones de coaching personas que ante un error lo primero que se dice es: ¡ay, qué tonta soy! O ¡ay, qué bruta soy! Entonces, estos mensajes que tú misma te das son el primer error que te conllevan a mermar tu autoestima, porque poco a poco te vas creyendo de que de verdad no eres capaz, de que de verdad eres bruta, de que de verdad no tienes la posibilidad. Lo segundo es que en un mundo minado por la tecnología y los teléfonos smart, es difícil no estar enterados de, como digo yo, de los chismes. Así que, pues sí, es chévere estar al tanto de lo que están haciendo nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, pero no todo lo que aparece en Facebook o en Instagram, en las redes sociales, es real. Es decir, que aunque una persona publique constantemente fotos alegres, felices, en fiestas con los amigos, etcétera, etcétera, no significa que esta persona realmente está pasando por un estado emocional positivo. Lo que te quiero decir con esto es que no te castigues tan duramente comparándote con los demás. Recuerda que las circunstancias de cada quien es distinto, ¿ok? Así que es mejor que te enfoques en lograr tu bienestar antes de compararte con otras personas. La tercera es la asertividad. Y te puedo dar algunas herramientas comunicacionales, como por ejemplo que no seas pasiva, que quiere decir que no te aguantes o aceptes cosas que no quieras por simplemente simpatizar con las personas, o por el contrario, no te vayas al extremo que es el agresivo, que es aquella persona que ya no tolera nada de los demás, y empieza a gritar, a tener una conducta inapropiada, y más bien logra este punto de equilibrio que es la asertividad, es decir, tal cual lo que sientes y lo que piensas sin ofender y sin dañar a los demás. Una persona con autoestima baja tiene esta frecuencia en, pues, tal vez debilitarse y no decir lo que siente por pena, por miedo, por rechazo y por un sinfín de razones y motivos tan válidos como también es válido aprender la asertividad. Estoy segurísima que ya con estos primeros consejos tú ya estás tomando forma para construir una autoestima basada en realmente sentirte segura de ti misma y con los demás. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso venimos con 3 consejos más que te voy a regalar al respecto de la autoestima. Así que no te retires y visita www.mejorversión.com. Muy bien, y continuando entonces con los consejos, la cuarta sería: amplía tu red de amigos. Sé parte de un grupo. De hecho, actualmente a las personas les encanta ser parte de algo, y este algo generalmente pues son grupos que comparten ideas, opiniones, comparten gustos en común. Y esto se hace en reuniones semanales, quincenales o mensuales, y que además vas fortaleciendo la base de una amistad sólida y verdadera con personas que realmente tienes afinidad, y en caso de que necesites ayuda, pues estas personas van a estar allí para ti. Sobre todo una persona que tiene baja autoestima, es importante que empiece a relacionarse positivamente con las demás personas. Y esto se logra lógicamente pues generando las primeras tres recomendaciones que ya te di. Realiza nuevas actividades, proponte nuevas metas y retos y date cuenta de lo que vas alcanzando. Así estarás motivada y entusiasmada por las cosas que vas alcanzando. Recuerda, ya lo hablamos anteriormente con la autoeficacia. Es importante que te valores, que te reconozcas como ser humano y todo lo que tú puedes alcanzar y todo lo que ya has alcanzado. Y finalmente, nadie es perfecto. Ni tú, ni yo, ni nadie. Así que obsesionarte porque las cosas queden perfectamente o como tú las estabas esperando es un error. Sí, debemos ser profesionales, debemos ser responsables con lo que hacemos y con lo que decimos, pero no vamos a querer tener un ideal del perfeccionismo porque no existe. Así que sé tú misma, simplemente da lo mejor de ti y obtendrás los mejores resultados, te lo aseguro. Vamos ahora a una pausa musical y al regreso te cuento un poco más sobre cómo construir tu mejor versión a través de las emociones positivas. Recuerda mi fanpage, @1, tu mejor versión. Gracias. ¿Sabías que el promover emociones positivas te permite florecer? De acuerdo a múltiples investigaciones en el marco de la psicología positiva, las emociones positivas, tales como la diversión, la alegría, la esperanza, obviamente entre otras, nos permiten mantener un sano equilibrio en un ratio de 3-1. Es decir, promover 3 emociones positivas por cada emoción negativa nos permite contrarrestar el impacto que la emoción negativa nos ha dejado. Podemos recurrir a emociones positivas tanto en el pasado, como por ejemplo el orgullo y la satisfacción, en el presente a través de actividades que nos generen placer, tales como ir a comer un helado, salir a pasear, hacer ejercicio, y en el futuro a través del optimismo y la esperanza. Este ratio es conocido como el ratio Losada en honor a su investigador, el Dr. Losada, quien descubrió que los equipos de trabajo con un lenguaje positivo donde prevalece 3 emociones positivas, como por ejemplo el reconocimiento, contrarresta el efecto de una emoción negativa, como por ejemplo la crítica. Lo mismo ocurre en diferentes relaciones como la familiar, la de pareja, en aulas de clases, etc. Y lo ideal, en relaciones tan estrechas, el ratio debe aumentar de 5-1, es decir, 5 emociones positivas sobre 1, y un máximo de hasta 11 emociones positivas sobre 1 negativa. El aumento de emociones negativas en nuestras vidas nos llevará a languidecer. Por el contrario, la promoción de emociones positivas nos permitirá florecer. Emociones positivas tenemos que promoverlas, puesto que, a diferencia de las emociones negativas, las emociones positivas tenemos que empezar a saborearlas, a ser conscientes cada vez más sobre el impacto que tienen en nuestras vidas. Y podemos entonces recordar lo que mencionaba anteriormente. Promover las emociones positivas pueden darse en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo importante es que, dependiendo o de acuerdo a en qué estado quieres llegarle, al pasado, presente o futuro, es importante que saborees cada momento como si fuese el presente. Recuerda, @1 tu mejor versión para más información. Vamos a la pausa musical y ya venimos con algunos consejos de emociones positivas. María se despierta tempranito, hace tanto que ella vive en el olvido. Su ropa ha perdido los colores, María ya no cuenta desamores. Su belleza intacta, su risa no cambia, su paso siempre es firme al caminar. No le teme al mañana, se lava la cara, ya no existen huellas de sus lágrimas. Como un pájaro libre que ha salido de su jaula, se sacude para el super. Pues quieres aumentar las emociones positivas. Ten en cuenta que las emociones no surgen tanto de las circunstancias que vivimos, sino cómo las enfrentamos. Así que ser conscientes de cómo experimentamos las emociones y qué pensamos antes de situaciones adversas es fundamental. De esta manera podemos promover un pensamiento más optimista incluso ante la adversidad. Como por ejemplo, las cosas pueden estar mejor, sé y estoy convencida de que a través de lo que haga y lo que aporte va a haber un mejor futuro, etcétera, etcétera. La segunda recomendación es escribir sobre tus eventos positivos que hayan ocurrido durante el día. Y este es un ejercicio súper recomendado porque te permitirá reconocer que aunque el día tuvo muchos momentos difíciles, también sucedieron cosas positivas como por ejemplo la sonrisa de tus hijos, el paisaje hermoso que hay en tu ciudad, la sonrisa de tu esposo o el abrazo de tu esposo, en fin, hay muchas cosas por las cuales damos por sentados y no nos detenemos a agradecer. La tercera es escúchate al hablar. Observa cómo en ocasiones pones límites en tu lenguaje, como el uso de siempre, nunca, todos, nada, debería, tengo que, etcétera, etcétera, etcétera. Busca la forma de sustituir estas palabras de una manera negativa por a veces, en ocasiones, algunas personas, quiero hacer y puedo hacer. Finalmente, distraer tu mente cuando solo piensa y piensa en esa situación negativa que te acaba de acontecer o que te aconteció incluso en días pasados. A este efecto se le llama rumiación, así que ponle un stop a la rumiación y ponte a hacer actividades que te generen placer, actividades que te permitan olvidar un poco esos pensamientos negativos que te están perturbando. Lo ideal, de acuerdo a varios estudios que han realizado, es que busca la forma de decirte a ti misma, ¿sabes qué? Podemos rumiar, pero a esta hora concretamente. Verás cómo cuando llegue a esa hora concreta, ni siquiera te has acordado que tienes que rumiar y poco a poco esos pensamientos se van debilitando. Así que ya lo sabes, estos y otros consejos más a través de @1 tu mejor versión. También en mi Instagram, tu-mejorversión. Y te invito a leer mi blog a través de www.mejorversión.com. Señorita, no la conozco. La quisiera conocer. Porque me está gustando su bonito proceder. Te buscaba, chiquitita te encontré, chiquita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear, la tierra, la luna, los cometas, hoy todos los planetas donde yo te entré a buscar. Por accidente pues que se creía mono, arrechamente se barajó del mar, y sin beneficios y sin bono, aparte de ser mono, déjate de preparar. Por accidente pagamos los domingos y todo el resto nos toca trabajar. De lunes hasta el viernes chiquito, portarse bien bonito si nos toca confesar. Por accidente sobraste en otra esquina y conmigo te voy a tropezar. No tengo el pelo con brillantina, perfume y no salina, ni tampoco sé bailar. alegría mi esposa. Señorita, soy un pobre, pobre pero generoso, como un hueso de espinacho, pelado pero sabroso. Todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme en una semana más de Tu Mejor Versión. Espero que estos tips y estos consejos que te he regalado el día de hoy te sirvan un montón. ¿Para qué? Para construir tu mejor versión. Chao, chao y hasta la próxima. ¿Qué vas a hacer hoy? Traté, y al final contesté. Te dije, mira, hoy estaré libre a las 6. Salimos esa noche, no lo olvidaré. Con tu cigarrillo, yo con mi café. Y así todo empezó. Así te di mi amor. Y aquí estaré. Que así todo empezó, que así te di mi amor. Y aquí estaré, me quedaré, y tu mano no soltaré. Ahora que te he encontrado, lo único que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré. Oh.